Este es el año exacto, el mes correcto, la semana indicada. Este es el día de Dios. Este es el día que Dios ha escogido para salvarte la vida.